El tiempo en mi mano, mis dedos lo aprietan, pero lo derramo. Escapa de mí como flores de un ramo. Demasiadas grietas, hermano. Yo muerto de sed, lo sé. Pensar demasiado no es sano. Futuro y pasado lejanos, como ese horizonte al que andamos. Mi reloj sigue jugando en contra. La arruga se me ve tan honda. La cana en la cara, mi voz silenciada, esperando que Dios me responda. La onda expansiva de aquello que haga se llama futuro. Mi llama se apaga también. Mientras ella brille, podré dar el 100, os lo juro. Lealtad al que me oye, amor al que me ama. Desprecio al cobarde que huye y honor a quien busca su pan de mañana. Respeto al que acepta su sombra y no se conforma, engulle la vida. Rencor hacia aquel que es cuchillo, cariño hacia aquel que es herida. El viento se lleva a la humanidad, mi generación será un fósil. Corre el tiempo a toda velocidad, elijo ser pobre a ser dócil. Es fácil ver sueños que mueren, prefieren pedir la eutanasia. Tú buscas batalla en vez de jugar, yo busco un lugar dentro de esta galaxia. Nacer y esperar, la vida es azar y yo tan breve e inexperto. Dime qué darían los muertos por estar un día en tu cuerpo, la noche un camino desierto, la paz es fugaz, la muerte que duerme todo pensamiento, no existe un final más perfecto. Solo me queda esta bala, como la pierda la cago. Como he salido del barro, pero mis manos no van manchadas. Mira mis alas, vuelo alejado, luego vuelvo y lo grabo. Buscando respuesta, sabiendo que el tiempo ha pasado. Dándole vueltas, vencido en los brazos de Cronos. Corderos vestidos en pieles de lobo, pisadas de plomo. Si brilla no es oro, ¿te enteras? Aquí hay madrugadas, aquí hay carretera. Aquí no regalan, aquí no te esperan. No sales ahí fuera, no es raro si nada te llama. Empezó a correr y nunca paró. Pasan los días a contrarreloj. Si lo piensas bien, todo tiene un fin. Quiero llegar y cumplir. Conciencia tranquila, dormir. Solo así puedo soñar. Ven aquí, hay enemies. Pinto un mundo gris. Vistas a un paisaje iluminado. Allí parado es lo que vi. Camuflado queda el lado oscuro. La lucha es saltar un gran muro. Corre, no hay tiempo que perder. La música será mi escudo. Cara, congela lágrimas. Juro que voy a escribir una página. Las horas vuelan, aunque no sientas nada. Sabes que ahí fuera el crono no va a parar. No, no soy perfecto, pero creo en mi talento. Lo sé. Y el tiempo es un bicho que no corre lento. No somos críos, hemos crecido. Gano lo mío, no lo fío. Mucho perro vendido. Fuera hay que salir a morder, ¿ves? Por el timeless. Tanto tienes, tanto vales, tanto germen. No hay lejía suficiente. Patada en el vientre, el frío en la nuca. Después de perder como siempre, voy a ganar como nunca. Porque no temo al ocaso. Estamos de paso y pase lo malo que pase. Saben que no concibo el fracaso. Paso, dicen está y no les veo. Hablan de fe y no les creo. Y todo ese postureo, os juro que me hace sentir como un reo. Y creo que es necesario sufrir. No, no será el fin, no voy a huir. Si tú repelió como nadie, te digo que nadie me saca de aquí. Mis manos agarran el tiempo, estrujan y aprietan. Me follo el momento. Mira, mi arruga son vida completa. Now it's time to be. Yeah. a contrarreloj. Oh, no, no, a contrarreloj. Yeah, yeah, yeah.